triste como un lamento. Son los latidos del corazón. Ausencia, tú que pensabas poner alivio a mi pena. Pensabas poner